Ahí estamos con el compañero venezolano. Hola, ¿me escuchás, Gerardo? Sí, le escucho. ¿Y te escuchas? Te escuchamos, pero perfecto. Estábamos contando lo que ha sido la transmisión hoy de la Red Nacional de Medios Alternativos. Llevamos 3 horas de transmisión y ahora intentando comunicarnos con vos, contamos también que participás de AMCLA, que sos integrante de AMCLA. ¿Qué significa AMCLA? Sí. Y esperando que vos nos cuentes cómo, qué ha significado, cómo han sido las actividades en la República Bolivariana de Venezuela para conmemorar este 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. Bueno, AMCLA es la Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos de Venezuela, de la cual soy parte de su fundación, y en este caso un colectivo que se llama Voces Urgentes, que trabajamos en el espacio audiovisual y una escuela de video popular en Barquisimeto, al centro occidente de Venezuela, ¿no? Las actividades del 1 de mayo aún persisten en este momento, justo en este momento están aún en Caracas, en la Plaza Bolívar de Caracas, la transmisión que les va a pasar el link, está incluso el comandante Chávez hoy todavía refiriéndose a la en este caso al público presente, a trabajadores y trabajadoras de todo el país, no solamente de empresas del Estado, sino en emprendimientos productivos comunales, de agrupaciones sociales diversas y de, por supuesto, distintas tendencias o orientaciones políticas vinculadas con el tema sindical, entre ellas la gente de UNET, la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras, que han hecho desde los últimos años por lo menos 3 marchas autónomas y están cada vez más levantando la postura del trabajo como una línea fundamental de construcción en la Revolución Bolivariana. Hola, Gerardo, hola. Preguntarte cuál es la situación de los trabajadores hoy en Venezuela en relación no solamente al salario, sino a las condiciones laborales, a empresas que ha estatizado el gobierno de Venezuela, que nos relates un poco a quienes te estamos escuchando todo esto que tiene que ver con la situación de los trabajadores hoy. Sí, con el tema salarial, por lo menos este año una vez más se decretó un aumento, en este caso un 26.5%, que va a ser escalonado, que el día de hoy entra en un 15% de aumento y en septiembre el resto, ¿no? Lo que llevaría a estar en septiembre a un salario mínimo básico de $360 al precio del dólar, en este caso marcado. Recordemos que en Venezuela hay un control de cambio que estipula el dólar a 4.30 en cambio en la moneda nacional, ¿no? Colocando en el salario básico más alto, creo, o entre los más altos en Latinoamérica, ¿no? Pero además hay otro beneficio y otras agendas que están en este momento en discusión. Sobre todo el tema legislativo, hay una deuda histórica con el tema de la ley orgánica de trabajo. Hace una semana, recordamos que hace 14 años, un gobierno socialcristiano, el Rafael Caldera, junto con sus ministros, entre ellos Teodoro Pekov, director de un periódico de derecha actualmente, entregaron las prestaciones sociales, la lucha de prestaciones sociales retroactiva en Venezuela, ¿no? Y que en este momento está como en necesidad desde hace varios años de reactualizar el tema de la ley orgánica de trabajo en el marco de la construcción del socialismo. Eso es un tema pendiente, ¿no? Pero también hay otras leyes que son necesarias para darle sustento a los emprendimientos de las empresas recuperadas, de las empresas estatizadas, o unas nuevas líneas de trabajo que se ha realizado o se está impulsando desde hace varios años, pero que por fin tiene ley desde diciembre pasado, que es la ley de economía comunal, que implica la gestación de empresas de propiedad social directa, ¿no? Que son empresas de propiedad o empresas públicas no estatales, ¿no? Que están gestionadas directamente por las comunidades organizadas y que permitirán sus excedentes ir directamente a lo que la asamblea de las comunas o de los consejos comunales o de la agregación territorial organizativa que la haya impulsado, decida, ¿no? Entonces eso implica legislar sobre el tema de los consejos de trabajadores y de trabajadoras, que es otro tema como que está pendiente hoy en día y están incluso en la orientaciones a discutir por parte de UNED, ¿no? Con el respecto al tema de las empresas nacionalizadas, es muy variado lo que encontramos hoy en día, ¿no? Porque depende también en muchas ocasiones, como en casi todos los ámbitos organizativos en Venezuela y en el mundo, depende qué sindicato estaba previamente o qué organización existía previamente a la nacionalización, ¿no? de eso va a depender cómo va avanzando y en qué sentido va consolidándose el control social de la empresa, ¿no? Hay algunos ejemplos emblemáticos, otros que lamentablemente no son un buen ejemplo en función de lo que se debería construir en el marco socialismo, ¿no? Pero están en ese permanente debate y construcción, que es lo que ha caracterizado el proceso bolivariano sobre el 2000 hacia acá, luego del golpe de Estado. Gerardo, Luciana habla, quería consultarte el protagonismo que han tenido los medios, en este caso el rol que han tomado los medios alternativos en la construcción de esta revolución bolivariana. Quiero que me cuentes un poco la situación actual de los medios alternativos allí en Venezuela. Mira, en este momento hay una discusión sobre los medios comunitarios, de montar una ley de medios comunitarios, ¿no? Recordamos que en este momento en Venezuela lo que está en funcionamiento es un reglamento que es generado en este caso de la ley de telecomunicaciones, ¿no? Una ley de telecomunicaciones que la base fundamental es una base neoliberal, hay que decirlo, en parte de su ley, fue aprobada justo al inicio del gobierno bolivariano, cuando Chávez no estaba planteando una revolución socialista, ni mucho menos, ¿no? En este momento, en diciembre, en realidad, esa ley de telecomunicaciones tuvo una reforma y desde ahí se plantean algunos avances, no todos los que quisiéramos, pero algunos avances. Entre esos, declara la comunicación de servicio público. Eso implica, por lo menos para la ANCLA, el debate profundo del tema de la comunicación como derecho humano, como servicio público, y el desarrollo de toda una línea de trabajo que es coherente con los otros postulados de otros sectores de la sociedad venezolana hoy en día, que implica la construcción de propiedad social no estatal, ¿no? Entonces nosotros decimos en este caso que si se va a legislar sobre el tema de los medios comunitarios, debía desarrollarse varias líneas de trabajo. Una, ampliar el campo de medios comunitarios, ¿no? Hemos hecho un gran énfasis sobre ejercicio de medios comunitarios, hay experiencias buenísimas, hay otros errores, hay cosas que corregir, pero es un proceso que están dando, ¿no? Pero decimos que además de medios comunitarios debería asumirse líneas de construcción que implique no solamente ver la comunicación desde un punto de vista territorial, como son los medios comunitarios, sino también abrir la posibilidad de que organizaciones sociales, sindicales, campesinas, puedan tener estaciones o medios de mediano o gran alcance que permitan potenciar toda una línea de construcción de un control social del espectro radioeléctrico de las organizaciones revolucionarias del pueblo, ¿no? Entonces, ¿cómo inicialmente ampliar el rango de posibles medios construidos por el pueblo? Nosotros reivindicamos, por supuesto, el tema de los medios comunitarios, pero decimos que que una de las formas para pelear el espectro a la derecha y para pelear el espectro a aquellos que piensan solamente hacer negocio con él es multiplicar los medios, ¿no? Hay que decir que se han multiplicado muchísimo los medios comunitarios, se han multiplicado también muchos medios de Estado, medios institucionales, pero ahí hace falta, creemos, profundizar en el tema de medios que tengan que ver con alta potencia vinculado con organizaciones sociales del pueblo, ¿no? Además decimos que hay que profundizar el tema del control social de los medios. Si siempre hemos luchado y lucharemos porque los obreros, por ejemplo, el día de hoy, que el obrero tenga control social sobre la fábrica donde está trabajando, pensamos que debería ser algo similar con el tema de los medios comunitario, en punto de vista de la democracia interna, la gestión y el control social debería ser como fundamentales, ¿no? En diciembre pasado se legislaron varias leyes que son interesantes, que estamos tratando de construir y de ponerla en marcha, que tienen que ver con las leyes de puertas, ¿no? Planteamos desde la ANCLA que si se sobre el tema del medio comunitario debería ser otra ley de poder popular, ¿no? Que en este caso es una línea de sustento de la construcción territorial del socialismo. Nosotros vemos la comunicación como un espacio ni neutral, ni que está a espaldas de las construcciones que estamos haciendo en este momento, ¿no? No solamente hacemos comunicación desde la ANCLA, pero nosotros somos, además, partiendo del primero, mi persona, además está en la ANCLA, estamos empujando en el territorio una comuna socialista, la comuna socialista Taroa, somos parte de la mesa técnica de telecomunicación, con otras mesas de economía, de deporte, de cultura, ¿no? Que se articulan para tratar de ser gobierno popular, ¿no? Entonces, ¿cómo la comunicación es parte de una línea estratégica del poder popular que está construyéndose y que se está consolidando? Pero por ahí son como algunos elementos que estamos colocando en la mesa para el debate, ¿no? En la página de ANCLA, de hecho, hay unos aportes de nuestra última Asamblea Nacional de Voceros y Voceras, y más tardar el martes estamos colocando en, al debate nacional algunas orientaciones que estamos planteando sobre la propuesta de ley de medio comunitario, ¿no? Esos son algunos de los elementos que estamos planteando. De hecho, una cosa importante en este momento político justo es que se abre la posibilidad y se fortalece. Siempre es necesario, pero en este momento hay todo para hacerlo, ¿no? Es el espacio de articulación de distintos movimientos sociales en Venezuela que están confluyendo en el debate, en varios debates, entre eso el debate que tiene que ver con el Consejo de Movimientos Sociales del ALBA en Venezuela, el debate que implica la incorporación o no al Poro Patriótico como un, pero sumando los movimientos sociales como un espacio de protagonismo real sobre esa posibilidad de articulación. Entonces, en este momento, trabajadores, pobladores, medios comunitarios, campesinos, obreros, estamos participando en mesas previas para tratar de impulsar no solamente la ley de medios comunitarios, sino también la ley del trabajo y todo un espacio de lucha y de legislación que fortalezca los cambios, en este caso, en Venezuela. Y una cocina que es de la UNE, tiene un nacionalmente de trabajadores que más o menos caracteriza para nosotros el momento y también a la mayoría de los medios comunitarios y movimientos sociales, es que luchamos en este momento por dar la pelea contra la burocracia y contra el capital. No es como la tarea más importante del pueblo venezolano en este momento. Gerardo, te quería preguntar, ¿se escucha? Gerardo, te quería preguntar por un hecho que donde los medios alternativos han tenido en Venezuela un papel protagónico en los últimos días y que sé que ha convulsionado bastante a los revolucionarios venezolanos y a toda la sociedad venezolana, y que ha desconcertado a organizaciones sociales y movimientos acá en Argentina, y tiene que ver con la extradición que Chávez decidió hacer del comunicador social Pérez Becerra, del director de ANCOL, a Colombia. ¿Podés explicarnos un poco qué pasó con todo eso? ¿Qué se sabe en estas últimas horas? ¿Cómo está ahora definiéndose los debates alrededor de este tema? Mira, nosotros como ANCLA en este caso hicimos un pronunciamiento público, ¿no? Como muchas otras organizaciones hermanas, hay un espacio de debate profundo sobre lo que sucedió, ¿no? Hay una indignación fuerte en este momento con parte importante de la izquierda que milita en el campo del campo social venezolano y no solamente venezolano, latinoamericano y mundial, podemos decirlo, ¿no? Nosotros aún esperamos una respuesta que trascienda el tema de lógica de Estado y de necesidad y de las cosas que básicamente se han dicho hasta el momento. Solo hasta la noche de ayer el presidente Chávez se pronunció públicamente, ¿no? Hasta el momento había un nivel de silencio y también hay que decirlo de tratar de no tocar el tema en ningún espacio público por parte de los medios del Estado, ¿no? Y cosa que siempre termina convencemos a nosotros mismos que los medios alternativos son los medios que están ahí para decir cuando lo que hay que decir desde la voz del pueblo, independientemente de los intereses que se tengan con terceros. Y es una situación incómoda en este momento y hay un nivel de pelea y de lucha en la calle. Hay que decir también que esta semana hubo una movilización hacia de solidaridad con el compañero Pérez Becerra. Que incluso había estado en el país en otros momentos y ha estado trabajando permanentemente en solidaridad con la Revolución Bolivariana en Europa, hay que decirlo, igual como en otros momentos de lucha en Latinoamérica, no solamente denunciando el estado terrorista que el actual presidente de Colombia preside y que desde hace años, desde el gobierno pasado, es parte importante de esa lógica guerrerista que implica en Colombia, ¿no? Lo que dice el comandante Chávez en este caso es que Becerra tenía declaración, en este caso, de detención internacional, alerta roja por la parte de Interpol, que no se explica porque no fue detenido en Suecia, no fue detenido en Alemania, y él llegó aquí, evidentemente, en una trampa, que ha sido un acuerdo, más o menos un consenso, de que hay una trampa tirada con el compañero Joaquín Pérez Becerra. Y hay que decir que en el avión donde venía ya incluso venían policías colombianos de la Interpol en el mismo seguimiento dentro del mismo avión donde venía, ¿no? Y lo colocaban al presidente Chávez en una posición de que si lo entregaba iba a haber problemas y si no lo entregaba igual iba a tener problemas, ¿no? Nosotros decimos públicamente que por supuesto no había que entregar compañeros, que viene una trayectoria de lucha de ser uno de los pocos sobrevivientes de un genocidio a la izquierda colombiana que militaba en la Unión Patriótica, que él está en este caso en Europa, como en este caso ciudadano sueco, no porque quiere, sino porque es la parte de las guerras internas en Colombia, está en este caso exiliado y está trabajando y militando desde la distancia, apoyando las revoluciones latinoamericanas, que es un error sumamente importante para todo para el gobierno bolivariano, que está dando a pasar, ¿no? Que creo que todavía ninguno de los que estamos colocando nuestra opinión en la calle todavía tenemos la magnitud de lo que significó, más allá de lo que puede significar para la vida del compañero, la pérdida de vida incluso del compañero Pérez Becerra, sino para lo que implica para la Revolución Bolivariana. Nosotros creemos que es un error estratégico que nosotros no esperábamos que sucediera, ¿no? Que hay que decir que hay otros casos similares, quizá con menos relevancia pública, porque lo que sucedió con el compañero viola cualquier base de derecho, incluso jurídico básico para los revolucionarios en Venezuela, ¿no? Toca en este momento, ya se ha hecho, incluso el Partido Comunista de Venezuela sacó pronunciamiento público, la UNE tras el pronunciamiento público, de hecho en su pronunciamiento público en el marco de la convocatoria a la marcha del 1 de mayo, hace un reclamo sobre la situación, ¿no? Y así cualquier cantidad de organizaciones nacionales e internacionales lo han venido haciendo. Creo que desde ayer, que fue la primera vez que puso público un pronunciamiento del Chávez, que incluso hay un video que lo voy a pasar a la dirección también para si quieren reproducir el audio en el marco de la transmisión, que para nosotros no explica mucho, no explica mucho en realidad, y tan solo deja más que decir en lo que se ha dicho hasta el momento, ¿no? Es una situación que todavía toca evaluar, no solamente lo que está sucediendo, sino la postura que vamos a tener en la calle, porque hemos tenido teóricamente en la calle, y lo que pueda dar sobre este debate. No, con todo el mal que ha sucedido, nos alegra mucho la postura crítica de muchos compañeros y compañeras de organizaciones en distintos países del mundo, ¿no? Creemos, eso sí hay que decirlo, creemos que esto, Gerardo, no implica que ahorita el gobierno de Venezuela un gobierno de derecha, ni mucho menos, sino que implica los errores que van a tener que pagar y que sin duda va a repercutir en los próximos días en Venezuela y en Latinoamérica. Gerardo, te agradecemos muchísimo esta conversación a la distancia, un abrazo enorme. Te agradecemos todo el relato que vos nos hiciste acerca de este Día de los Trabajadores y Trabajadoras allá en Venezuela y este último balance acerca de lo que fue un hecho que desconcierta tanto a ustedes como a nosotros. Así que a la distancia un abrazo enorme y nos encontramos nuevamente en otra transmisión. Así será, aquí siempre a la orden, como relaciones hermanas que somos, y luchando en la calle nos encontramos aunque estemos a la distancia.